noches, cabareteros y cabareteras de la web. El nuevo año, además de frío, nos ha traído otras incómodas novedades. Gracias a la permanente labor del gobierno de Mariano por hacer la puñeta a la inmensa mayoría de la población, las leyes a favor de la propiedad de algunos y en contra de la protesta social han entrado en vigor con la porra y la multa en la mano. Así las cosas, el Cabaret Voltaire ha decidido dirigir su actividad hacia la cultura clásica, menos expuesta a los desmanes y tropelías de la nueva normativa. Aunque no nos salve nadie del 21% del IVA, el teatro será nuestro refugio temporal a la espera de que cambie el viento. Radio y teatro, teatro y radio, ¿acaso no fueron siempre una pareja inseparable? ¿Cuántos clásicos fueron retransmitidos por las ondas antes de que la televisión tomara su relevo? Innumerables, ciertamente. Pero no queremos limitarnos a tantas obras inmortales sobradamente conocidas. El riesgo y la investigación es lo nuestro. Y a ello nos hemos puesto hasta conseguir rescatar del polvo y el olvido un texto en el que las huellas de las primeras obras dramáticas, como El auto de los Reyes Magos o Las danzas de la muerte, están vivas y presentes. Hasta las mismísimas entrañas del poder hemos debido sumergirnos para desenterrar unos hechos y unos diálogos que dejan a la altura del zapato dramas que hasta ahora eran considerados como la cima de la producción teatral. Pongámonos en situación. Retrocedamos 30 años en nuestra historia y recordemos aquellos trágicos momentos en que el Estado se hizo extraño a sí mismo para acabar enfangándose en las cloacas del crimen, la malversación y el aprobio. El elenco de actores y actrices de nuestra nada nacional, pero sí muy cabaretera radio, se pondrá en la piel de tenebrosos personajes como el ministro de Interior Barrio Nuevo, el secretario de Seguridad Rafael Vera, el gobernador civil Julián El Gorriaga, el teniente coronel Galindo, los guardias civiles Felipe Bayo y Enrique Dorado y hasta el mismísimo presidente Felipe González. Prepárense para la intrincada trama, tápense las narices y escuchen. He aquí el tinglado de la antigua farsa. spense il fuoco che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il toro che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò alla fiera dell'est per due soldi. Un topolino mio padre comprò e venne il macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo, che al mercato mio padre comprò. Aferrado al dulce banco de un escaño que no cesa, ambos ojos en Polanco y ambas manos en Filesa, yo, electo por Madrid y exministro al que procesan leguleyos que hasta aquí comieron de la mi mesa, reflexiono y digo así, ahora que no está la prensa: gal o no gal, he ahí el papelón. Si es rentable y nos afianza soportar los dardos y andanadas de la cruel judicatura, o armarse contra un mar de molestas sepulturas y darles fin en el silencio. Mentir, encubrir, olvidar, nada más. Y si mintiendo acabasen las angustias y los mil procesos criminales, herencias de aquel cargo, sería conclusión francamente deseable. Delinquir, mentir, encubrir, tal vez sobornar. Que de noche lo apresaron al mentado Barrio Nuevo, del gal Manoladina, de Felipe, buen testaferro. Cielos, ¿qué estoy escuchando? Si es que avisos vuestros son y me auguran un marrón. ¿De qué me estáis informando? ¿De prisiones me librar? ¿Cómo puedo? ¿Querrá Pedro J., el del mundo, ese truán furibundo, encerrarme en el talego? El CESID le aconsejó que se cubriese y su letrado le ordenó que ya se abriese al buen Barrio Nuevo. Del gal Mentecanina, del PSOE, buen perdiguero. Hola, buen hombre, el que canta. ¿Quién me llama? Exministro soy, que va perdido. ¡Ya voy, diputado encanecido! Todo me espanta, por Dios que es un malfario. Ante mí, Rafael Vera, el exsecretario. ¿Quién es esa canción te ha dado que tan tristemente has cantado? Allá en la audiencia, señor. Solíanme tapar las sombras de un tal Amedo, y libre por tanto estoy. A eso voy, y aunque os cause gran desgana, sabed que el tal os salió rana, pues os canta con denuedo. No hay así de este cantar más historia ni ocasión que un garzón silbar la huí. Si os importa, yo cumplí con chivaros la canción. Hay que ver qué situación. Mas si no es tal la canción de festejo o karaoke, sino muy nefando son que nos causa gran disloque, cual fatal Eurovisión. Quizá al final os toque comer a vos el marrón y evitarme el descoloque. ¡Y un huevo! ¡Ay, del pobre Barrio Nuevo! ¡Cuánto Judas se le arrima! Oye, escucha, ¿dónde fue? ¡Qué poco aforado me siento! ¡Ah, Rafael Vera! Oye, aguarda. Tu padre aguarda. No me responde ni el eco. ¿Preso yo? Avieses la canción que así me compusieron jueces torbos, tertulianos y otras aves de mal agüero. Gente viene, no me pesa, mas si asoman por ahí negras togas como cuervos, en librándome a mí, a otro le pasaré el muerto. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro. ¡Ay, Guardia Civil de mí! ¡Ay, infelice! Apurar jueces pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Mas si a la patria todo di, ya entiendo qué delito he cometido, tanto daño he producido desde cuerpo y gal sin pudor, y así el delito mayor del guardia es haberos servido. ¿Cuán grita este maldito? Pero mal rayo me parta si en acabando su carta no paga caro sus gritos. Es verdad, sí. Repriman pues a este fiero civilón, esta furia, esta ambición, por si alguna vez cantamos. Yo canto que estoy aquí, en prisión encadenado, y antes en otro estado, condecorado me vi. ¿Qué es la guardia? Un frenesí. ¿Qué es el gal? Una ilusión. Una sombra, una ficción. Barrio Nuevo fue su dueño, y por más que frunza el ceño, él y todos del galsón. ¡Insensato! ¿Quién tacha tal me imputa mi clemencia no demande? ¿Yo del gal? ¡Bellaco! Grande, enorme es mi inocencia, civilón pasmado. ¿No sabéis qué es mi orgullo, mi pasado? Y además, ¿qué es el gal, picoleto insolente? Condición de demócrata honrado, fiel, valiente, liberal, ingenioso, de fondos bien provisto, y a fuer de reservados, cuantiosos, insisto. Es el gal, mi Pepe amigo, banda de escasa nobleza, donde imperan terror y tristeza, con el PSOE y su gobierno por testigos. Mas, hete aquí, diputado nada asceta, que banda al fin, ¡oh, injusta fortuna! Si no cuela la excusa oportuna, todo queda en chanchullo de opereta. No por muchos pistoleros, cuentas suizas o ardides, se suele al final lograr que quien con cacos algo espera consiga en estos envites más que en el cuento la lechera. ¡Ay de mí, que este coro al fin me traga! Siento el grillete en el alma, el que canta es el Gorriaga. ¡Callad, por Dios, oh Julián, que no podré resistir mucho tiempo sin morir entre rejas a agua y pan! Tu relato me enajena, tus palabras me alucinan, y ante el juez tú me incriminas, arrojándome a la trena. ¡Julián, Julián! Yo lo imploro de tu hidalga compasión. O líbrame de prisión, o canto yo, y también te jodo. Llora Pepe a su riqueza, que tan veloz decrece. Llora Vera que padece su miseria y su vileza. Llora también Julián, que a temblar lo mismo empieza. Llora el que afana y pretende, llora el que agravia y ofende, y en el gal en conclusión, todos lloran lo que son y todos se desentienden. Silencio, bayo, rapaz canora, ¿de quién más te chivarás ahora? Canto sí, cual abubilla, que del cielo en su caída, por salvar sin más la vida, testifica en Serranilla. Cosa tan fermosa non vi en la frontera, que aquesa perrera do estaba el gal rosa, faciendo la vía de Irún a Endarlaza, entrando en butiques, robando a mansalva, lleguéme a la cumbre e dice: Donosa, ¿has visto tú a Quique, el gai del gal rosa? Basta ya, verde servil, y recuerda tu pasado. Tú también has afanado, delinquido y torturado, guardia civil. Basta pues, tricornio arrepentido, de galones envanecido, de fortuna baladí. Refresca bien la memoria, recupera faz y gloria y sin vergüenza di. Esto fue así, y en todo el tiempo que pasó, no hubo un solo lance extraño, no hubo escándalo ni engaño donde no me hallara yo. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, el derecho escarnecí, a la justicia burlé y con los narcos vendí. Yo al Bidasoa bajé, yo a Euskadi Norte subí y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Recuerda, calla y tente entero, o pardiez, que no saldrás vivo del chiquero. Despachándome a mis anchas, Tuve que ser cruel en esta lucha, pero fue la casa mucha, 100 comandos en bandeja. Hoy voy arrastrándome entre rejas por mi afán depredador. Sufro y me destrozo hasta entender que ha salido mal el interior. Precio de castigo que me llega tras la miserable entrega de un faginio algún millón. Y a esto solo puedo yo llamar alta traición. Si yo tuviera la ocasión de retornar allá, si yo pudiera como ayer actuar sin restricción, todos mis guardias civiles disfrazados de albañiles cubrirían a los presos con kilos de calamiles hasta disolver los huesos que nos puedan delatar. Si quieren una solución, que me saquen de acá. Y encalando de una vez, oh, todo Dios, ya no habría nadie que mantuviera la ilusión en la negociación. Oh, hincha un rondo sádico destino, fui feliz con tanto verde, nunca dejé de quererte. Déjame que añore la emoción de ver que acaba la tortura justo al filo de la muerte. Pero aquellos tres que mala suerte se nos fueron por error, hubo que inventar ante la ley más historias que en la Walt Disney. Presto argote un río encontraría un descampado en Almería y para allá se los llevó. Que me iba yo a comer todo el marrón, nadie pensó. Si yo tuviera la ocasión de retornar allá, si yo pudiera como ayer actuar sin restricción, todos mis guardias civiles disfrazados de albañiles cubrirían a los presos con kilos de calamiles hasta disolver los huesos que nos puedan delatar. Si quieren una solución, que me saquen de acá. Si encalando de una vez, oh, todo Dios, ya no habría nadie que mantuviera la ilusión en la negociación. Bayo que nos delata, Galindo enloquecido, Pepe que desbarata todo su bien malvertido. ¡Qué esquizofrenia! ¡Vaya un destripe! Hoy aquí no se salva ni Felipe. Adiós, haces penitente de todas tus faltas de antaño. Rafa Vera, hijo, qué redaño. Culpable tú, por consiguiente. ¿Quién eres tú que mi mudez procuras? Oh, siniestro instigador por mí tan ocultado, tú que velas noche y día mi cuidado por callar y te encubrir cual sepultura. Pero has de ver, mi líder admirado, que en esta cuita del gal, sin acritud, por muy alta que leves tu virtud, acabarás tan bien como encausado. No nos niegues, Felipe, tu acomodo, ni nos dejes torciendo la testuz, presos y arrastrados en el lodo. Mira bien que medramos a tu lado, y si polvo nos hacen en la cruz, polvo seremos, más polvo deslenguado. Tu asunto es delatar tus compinches a la audiencia, sin buen tino ni prudencia, pasarse o no llegar. Mala cosa si no llegas, pues indica que mal tasas tu labor de delator. Mas hay de ti si te pasas, si te pasas es peor. Llamé al partido y no me oyó, y si sus puertas me cierra, de los gal aquí en la tierra, responda Pepe Galindo y no yo. Basta, Pepe, de tu suplicio. Si bajo cuerda y terror, con el mimo de tu mentor, embolsaste el beneficio, soporta el esfuerzo ahora y no huyas, rata vil, dejando a la Guardia Civil en pelota, acusada y sola. Vive Dios que este guardiola embiste solo para hacer daño. Venzan Garzón y Liaño, sí, pues si mi fama hundes en el vicio, cuando el juez me llame a juicio, tú responderás por mí. Silencio, coño, por Belcebú. Miré a lo duro del partido mío, si en un tiempo fuerte, hoy desmoronado. Qué rebaño de borrego espantado, incapaz de sufrir todo este lío. Fiad en mí, sin un quejío, que la azna es un lobo encorderado, y aunque el casco ladre enrabietao, tiene fosas que ocultar en su plantío. ¿No es más cierto que cogimos su testigo en la sucia guerra propia del Estado? Pues al loro, estarán con lo que digo, que si a mí se me llenó la bodeguilla de esqueletos en cal viva sepultado, no fue menos en su tiempo Martín Villa. Comprar tontos aviones. Al otro, gracias. presidente. En lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente. Tú, mucho partido, pero es socialista, es obrero. O es español solamente. Pues tampoco 100% si de Alemania también. Merkel, ser muy absorbente. Hombre blanco, habla con lengua de serpiente. Hombre blanco, habla con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitou, por Manitou. La voz divina ha razón, tendremos sí que escucharla. De vendella o de la talla, no hay motivo ni presión. Nuestra unión será total. Ni un adiós a la francesa, que en dejando aquesta empresa, el desliz será fatal. Banda firme seremos, hieráticos, más aún, flemáticos, como inglés ante el canal. No está mal la idea que así se expresa. Seamos pues banda inglesa, la banda inglesa del gal. Recuerde el gal su mordida, avive el seso y despierte, contemplando cómo le salva la doble medida, cómo mejora su suerte tan callando. Cuán presto se va el temer, como al ser esculpado da rubor. Como a nuestro parecer, cualquier gal olvidado es mejor. Yo maté. Yo mentí. Yo ordené. Yo lo vi. No hay en sí mejor receta contra el rojo radical que sacar presto escopeta en alarde muy marcial. Tanto muerto al fin molesta, si escampó ya el temporal. ¿Alguien dijo que la gesta fuera de gratis total? Mas si eran de la ETA, bueno, y un objetor, y un pediatra, y un mendigo, y un jubilado, y un cartero, y algún gabacho. Total, por 4 pesetas que pillamos como cacho. Voto a Bríos. Voto a tal. ¿A quién le importa esto de gal? Clamad así, con sutil respeto, y la gente sabrá escucharos. Solo habrá algunos raros que acusen al quinteto. Pues no es difícil, en efecto, que estos pánfilos ignaros terminen por entregaros su confianza y su afecto. Pobres tontos abrumados por la inopia más bestial. No comprenden, coitados, que en esta aldea global, quien se enfrente al Estado, tarde o temprano, tendrá su gal. Y así fue, escandalizados oyentes. Como si de una tertulia futbolística se tratara, los reyes galos se alejaron diciendo: «Gal es gal, nos librará el fiscal». El Estado pasó por encima de las leyes éticas y moralidades, mintió, ocultó, tergiversó y, como se dice vulgarmente, puso la justicia, la verdad y la democracia mirando a Cuenca. ¿Creen que exageramos? Pues oigan lo que dijo al respecto Pedro J. Ramírez en la COPE. En términos morales, fue mucho más grave lo de los GAL que lo de ETA, porque ETA era una banda de asesinos, ya lo sabíamos, pero que el Estado recurriera al mismo comportamiento, al del fin justifica los medios, eso es mucho más aberrante. Los asesinatos son asesinatos, en nombre de la ideología que se cometan. Un crimen es el abismo moral, Yo nunca me he sentido concernido por los asesinatos de ETA, pero lo de los GAL se hicieron en mi nombre, con la legitimidad de mi voto y con mi bolsillo, y quedará como el precipicio mayor del Estado. Todos los imputados acabaron quedando libres en un tiempo récord. El teniente coronel Galindo incluso fue ascendido a general por el biministro Belloc. El propio José María Aznar concedió un indulto a los últimos encausados. La gran mayoría de los medios de comunicación pasaron de puntillas sobre el fondo del asunto o se centraron en cosas tan importantes como la condición sexual de uno de los guardias civiles condenados. Nunca se llegó a la máxima autoridad que había dado el visto bueno a todo el entramado del GAL. Felipe González no tuvo ningún problema para tomar su puerta giratoria. La mayor crítica de la oposición fue la calificación de chapuza a todo el montaje, para acto seguido reivindicar la necesidad de un GAL legal. Dicho y hecho, a partir de ahí comenzaron los cierres de periódicos y la promulgación de leyes penitenciarias excepcionales, que finalmente han ido siendo rechazadas por la Comunidad Económica Europea. ¿Y ahí se acabó todo? No, claro que no. Tal y como dice el personaje de Felipe González, aquel que se oponga al Estado tarde o temprano tendrá su GAL. ¿O de dónde creéis que ha salido la actual ley mordaza de la protesta social? Si es que hay que explicaros todos cómo sois. Nos han acompañado en este programa Ángelo Branduardi, tocando su violín con una canción infantil que no lo es tanto, y una danza de la muerte que pone el colofón a una verdadera historia de miedo. La Lupe, para la que todo es puro teatro. Javier Crae en un revival del cuerpo ingenuo, cantado mano a mano con Pablo Iglesias por Manitou. Y como guinda este pastel, una exclusiva mundial. El propio Galindo cantando un tango arrastrado donde confiesa sus añoranzas y sus crímenes. Ahí es nada. Buenas noches, cabareteros y cabareteras. Esperamos que este siniestro drama no os haya quitado el sueño. O sí, no importa. Seguro que la aplicación de la ley mordaza sí lo hace. La morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare. Oscura morte al passo andare. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo. Posa la falce e danza tondo a tondo giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora, sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora.